Bueno, los hechos que están ocurriendo en Argentina, fundamentalmente en lo económico, en lo que hace al país y lo que hace a incrementos en, digamos, diarios de los precios, la situación que se da, digamos, un poco uno la ve de afuera, pero que también incide en la vida diaria de cada uno. Posiblemente alguno diga, yo no tengo dólares, el dólar 200 y pico de pesos y toda esta situación que realmente llama la atención. Y para eso lo molestamos nuevamente, digamos, fuera de lo que significa el término, que siempre nos juntamos toda la semana, una vez por semana, con Juan Pividoy. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, un poco la preocupación es qué está pasando en la Argentina, en lo económico, en lo financiero. ¿Qué es lo que pudiste vos, qué es lo que se ve a través de tu punto de vista económico, lo que significa tu carrera, tu estudio? Si realmente es una situación muy, digamos, como se lo plantean en algunos medios hegemónicos, como esto va a una corrida, que esto es la devaluación, que asusta a la gente a veces. Sí, hay un golpe económico por parte de los grandes jugadores en el mercado, que a su vez tiene explicaciones en algunas cuestiones que ha hecho el gobierno o que no ha hecho el gobierno, y entonces por ese lado se busca alguna explicación. Pero el tema es así. Nosotros estamos ante una situación internacional muy compleja, ¿no? Con este aumento de las materias primas a nivel internacional, que va generando un aumento de precios a nivel local. Esto por un lado, me voy a detener unos breves minutos para explicar esta cuestión, Américo, que es Sí, importante para poder entender. tenemos el tiempo, Juan. Es importante que la gente Bueno. escuche con atención, porque obviamente ver lo que significa los informes de los medios hegemónicos y directamente uno, digamos, más allá que no maneja la economía o okay, qué, pero te hablan que va a ser, digamos, lo que significa el incremento mensual, lo que hace al costo de vida, va a seguir aumentando cada vez más, hablando un 5 o 6% para este mes. Estas cosas que obviamente van incidiendo en lo que significa cuando va al supermercado, a la farmacia, a la verdulería. Esa es la realidad de cada una y cada uno. Bueno, el tema es así, mire. Nosotros. Hola. Sí, te escucho, te escuchamos, a ver. Te escuchamos Sí. bajo ahí, ¿eh? A ver, pará, no, te escuchamos bajo, Juan. Hola. Sí, ahí me escuchan bien o No, más o te menos. seguimos escuchando bajo. Vamos a probar y llamar de vuelta, a ver si llamamos nuevamente. No, no, no. A ver. Espera, espera, espera. ¿Y ahora? Ahí ¿Y po ahora? No, te seguimos escuchando bajo. A ver si podemos A ver, matar todo lo que no. A ver. no, a ver, ¿ahora escuchado o no? No, no, te seguimos escuchando igual. Te escuchamos, pero muy A bajo. ver, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. bueno, el tema es así. Nosotros en esta situación internacional, que aumentan las materias primas, tenemos que pensar lo siguiente: tenemos una economía que venía en serio retroceso en la época de Macri. Sí. Ahora empezamos a crecer económicamente y el país, ustedes van a escuchar a menudo hablar de la restricción externa. ¿Qué es la famosa restricción externa? Es lo siguiente: cuando uno empieza a crecer, necesita la industria argentina, no es porque seamos malos produciendo, es porque con la globalización las empresas no se instalan como era antes, que por ejemplo en Santo Tomé teníamos la FIA y la FIA hacía todo. Ahora las grandes empresas, las grandes multinacionales, hacen, por ejemplo, en automóviles, para entender el ejemplo, a lo mejor las cubiertas las hacen en China, las cajas de cambio en Alemania, el armado en Argentina, el motor en Francia, y entonces, o sea que se especializan en diferentes lugares del mundo hasta que después termina haciéndose un auto armado por él en Argentina. ¿Qué sucede? Cuando empieza el país a crecer, uno necesita, como empiezan a crecer las ventas, necesitas insumos, la producción necesita insumos. Esos insumos, esos bienes que se compran al exterior, se pagan en dólares, que es la moneda a nivel internacional. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Nosotros no fabricamos dólares. Nosotros lo único que tenemos son pesos como país. Sí. ¿De dónde sacamos los dólares? Sacamos los dólares de las exportaciones. Entonces, cuando el país empieza a crecer, paradójicamente, digamos, empieza a haber algunos problemas, como por ejemplo, la falta de dólares, en algunos casos, para comprar estos insumos que necesita la industria para poder seguir abasteciendo y impulsando ese crecimiento. Así es el ABC de cómo funciona la cosa. Ahora, en este funcionamiento de la economía siempre está, ni en una economía capitalista, donde los grupos económicos, digamos, el único interés que tienen es la avidez de ganar cada vez más dinero sin importar mucho las cuestiones sociales, empiezan a producirse desajustes. Por eso también nosotros vamos a escuchar, digamos, por el otro lado, discúlpenme que mezcle, pero tenemos que entender todo el cuadro de situación. Cuando usted escucha a los periodistas pagos por televisión, a los periodistas ultraderecha, les dicen hay que reducir el gasto público, hay que bajar la emisión monetaria, etcétera. Todas estas consignas que largan, en definitiva, van apuntando a un Estado débil, un Estado bobo, un Estado que no haga lo que tenga que hacer. Y ahora vuelvo al tema de su pregunta. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué estaba pasando? Había algunos industriales, digamos, o agentes económicos que estaban haciendo, como había dicho la vicepresidenta, un festival de importaciones, es decir, que estaban comprando demasiada cantidad de cosas afuera. Entonces eso hacía Argentina, digamos, como nunca en la historia de Argentina hemos vendido al exterior, o sea, ha generado dólares la Argentina. Sin embargo, el Banco Central no tiene dólares. ¿Por qué, digamos? Por varios mecanismos. Uno de los mecanismos es a través de las importaciones, donde los mecanismos que usan es, por un lado, la sobrefacturación. Por ejemplo, un producto que vale 10, ellos lo facturan 20. Esos 20, ¿por qué lo facturan a 20? Porque ellos al dólar acá lo consiguen al dólar oficial, que es 120, 130 pesos. De esa manera van al Banco Central, le dicen, dame dólares porque yo tengo que traer tal producto de China. El Banco Central le da los dólares y en realidad ellos pagan la mitad y esa otra mitad es una fuga de divisas que se hace de la Argentina. ¿Me va siguiendo, Américo? Lo estoy complicando. Es lo que siempre explicaste, la famosa bicicleta, digamos, con la movida que van cambiando de posición lo que hace a los capitales y van cambiando el dólar al peso, el peso vuelve al dólar y así se lo va haciendo directamente, lo que significa esta posibilidad que tenemos ahí a través de la exportación directamente. Se exporta, pero los dólares no quedan en Argentina. Exactamente, bueno, este mecanismo acá fue, a su vez, este es uno de los problemas. Prestemos la atención porque son dos o tres problemas que vienen encadenados. O no es que vienen encadenados, en realidad fueron pensados ante la debilidad del gobierno para torcerle el brazo al gobierno, por eso hablé de los economistas que hablan de un Estado débil y todo. Cuando usted tiene un presidente con la debilidad política que está teniendo Fernández, porque no toma decisiones, o se demora, o las decisiones no son convincentes, empiezan a pasar estas cosas. Los actores económicos, o sea, los lugares que la política no ocupa, lo ocupa la economía. Entonces, paralelamente a esto, que no tenemos dólares, ¿qué sucede, digamos? ¿O qué sucedió en los últimos días? Hay vencimiento, Macri dejó una deuda en dólares brutal, que es la deuda con el fondo, etcétera, pero también una deuda que nadie habla, yo algunas veces la he mencionado acá en la radio, que es la deuda en pesos, a través de LELIC y todos esos bonos, ¿se acuerda que el Sugeneger y todo eso, esa runfla de economistas empezaron a hacer en la Argentina, que pagaban ganancias extraordinarias, ganancias que superaban el 100% anual en las tasas de interés? Entonces, cuando el Estado argentino en la época de Macri ya se queda sin financiamiento, empieza a usar el financiamiento privado en pesos. A esta deuda, por ahí no se le dio mucho artículo. Hace 15 días atrás, la CUNSA, que fue ministro de Macri, tira un rumor y no lo hace de casualidad. Yo quiero que esto también lo entendamos. Esto es política y lo hacen aprovechando esta debilidad que yo le estoy hablando. ¿Qué es lo que dice la CUNSA, Juan? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo la CUNSA? La CUNSA dijo, digamos, de que el gobierno no tenía plata para pagar la deuda y iba a reperfilar la deuda, que es el término que ellos usaron cuando dejaron de pagar, porque nosotros, no, cuando acá, con lo del fondo, y hablaban de, entramos en default, pero el primer default lo decretó Macri cuando dejó de pagar la deuda en pesos en Argentina. Este gobierno la empieza a normalizar y ahora la CUNSA, 15, 20 días atrás, dice no, y si nosotros somos gobierno en el 2023, no, esta deuda la vamos a reperfilar, no la vamos a pagar. En definitiva, ¿qué le estaba diciendo al mercado? Dejen de apostar a los bonos en pesos. Y eso es lo que pasó, digamos, los grandes jugadores, o muchos de los grandes jugadores, en vez de seguir refinanciando esta deuda que está pagando millonadas de pesos en interés, cuando vienen los vencimientos, ¿se acuerdan? Yo hace 15 días atrás le dije que a fin de mes, que es ahora, sí, teníamos unos grandes vencimientos. Bueno, esos vencimientos, en vez de esa plata, renovar la compra de todos estos bonos en moneda argentina, ¿qué hicieron estos jugadores? Se fueron al dólar. Y entonces, como no tenemos reserva por esto de las importaciones, el dólar aumentó. Y hoy está, hoy en Santa Fe leía que estaban 237, 238 pesos, sí, el dólar blue, digamos. Ni que hablar, otros tipos de dólares, como el contado contra con liquidación o el dólar MEP, digamos que son otro de los mecanismos que ya están arriba de los 240 pesos. Ahora, por eso yo le digo, es un golpe económico, porque ¿qué es lo que están haciendo a través de esto también? Están queriendo forzar una devaluación. Y acá entran a jugar los exportadores. En vez de... Vieron que también otra de las cuestiones que ellos se oponen es a las retenciones. Sí. Con las retenciones ustedes acoplan los precios internacionales y los locales. Ellos, digamos, lo que están queriendo es no solo ganar, sino ganar más. Entonces dicen, no, que el dólar pasa a valer lo que vale el dólar paralelo al dólar blue. En vez de 130 mangos, que se vaya a 240, 250. Y obviamente que esto acá va a generar inmediatamente un salto en los precios a nivel local y vamos a tener de nuevo una remarcación brutal de precios. De hecho, ya se dio en esta primera semana de junio una remarcación de precios. Todo esto adornado con otra cuestión más, que es lo del Fondo Monetario Internacional, porque el plan económico del Fondo Monetario, ese plan que tanto lo retaron a Máximo cuando se fue del, y que dijo que él no estaba en condiciones de votar por ese plan es inflacionario en sí mismo, porque una de las cosas que le pide al gobierno es que aumente la tasa de interés. Y cuando usted aumenta la tasa de interés, necesariamente se ajustan todos los costos de la economía. Si a ese mismo plan le sumamos que le exigen al gobierno ajustar las tarifas para arriba, entramos en un círculo vicioso, digamos. Aumentan las tasas de interés, aumentan las tarifas, aumentan los combustibles y automáticamente se produce una explosión de precios. Aumentan los créditos, aumentan los créditos, aquel que saca un crédito en un banco para arreglar la casa, aumenta todo eso. Claro, y paralelamente, o sea, además de todo eso, usted se va al súper, ve que los precios van aumentando y paralelamente escucha que el dólar está aumentando y entonces algunos ya remarcan por las dudas y otros remarcan porque hay una transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia el capital, y bueno, eso va generando todo un mecanismo, llamémoslo, digamos, o una conciencia de que el gobierno está terminado. Creo que un poco esa es la explicación económica y política, porque esto no es un problema económico, esto es un problema político. Juan, y el gobierno tiene ninguna, tomó unas medidas que fueron contraproducentes, según lo dicen los entendidos. ¿No tiene una medida como para decir, bueno, paremos el dólar, paremos la inflación? ¿No hay medidas o hay medidas? La medida que toma el gobierno yo creo que son muy atinadas con respecto a las importaciones. Américo, suspende la importación, por ejemplo, porque esto también hay que saber. Por ejemplo, suspende la importación de algunos bienes que no hacen falta que los vayamos a comprar si necesitamos dólares. Le nombro helicópteros, carritos para llevar los esquí, los que van a esquiar a la nieve, carritos para canchas de golf, es decir, una serie de insumos suntuarios se llaman, sí, que no hace falta comprar porque la economía hoy no necesita eso, nuestra economía. No es que acá se está importando cubierta para producir más cantidad de autos. No, no, se están importando bienes, se están importando juguetes de China. No. Bueno, prohibió la importación de muchos artículos electrónicos como, bueno, las Play y toda esa serie de bienes. Yo creo que está buenísimo que esto lo tienen que hacer. Ahora, obviamente que el poder económico, por eso vuelvo a atar todo lo que decía hoy, siempre el poder económico te va a decir, no, esto no sirve, porque eso es control a ellos. Y ellos lo que no quieren es que el Estado los controle. Y bueno, y obviamente que hay un problema en el plan económico. Este plan económico es inviable para lo que nosotros queremos. Este plan económico es un plan pensado por Kulfa, que es un desarrollista, y el desarrollismo siempre planteó conseguir dólares a través de la exportación mediante salarios bajos. Es así la ecuación del desarrollismo. Exportemos, vamos a conseguir dólares, con esos dólares vamos a aumentar la producción, pero los salarios tienen que ser bajos. En este esquema, digamos, de funcionamiento de la economía es no entender la Argentina. Nosotros en la Argentina tenemos un sindicalismo medianamente organizado y medianamente fuerte, más allá de muchas críticas que podamos hacer. Entonces, la discusión por la apropiación del excedente económico, es decir, de las ganancias, no es tan sencilla como en otros países. Siempre va a haber sectores, porque además hay memoria histórica, que cuando se empieza a producir el empobrecimiento de la población, va a haber sectores populares que se van a organizar y van a pelear en contra de este empobrecimiento. O, dicho en otras palabras, además en términos callejeros, van a pelear en contra de los empresarios que se quieren quedar con toda la torta. Juan, ¿estamos? Sí. Una última, no sé si alcanzaste a analizarlo, algo, si no coordinamos esto. La reunión de Cristina con Melconian. Bueno, yo lo de Cristina creo es una apreciación personal. Primero le voy a decir, y en tanto es personal, puede tener muchas interpretaciones. Mi interpretación es que Cristina evidentemente ve, digamos, no sé cómo expresarlo, pero no quiero generar alarmas ni reacciones, pero que el gobierno no toma un buen rumbo. Y que entonces está comenzando a armar un proyecto político para el 2023, enfrentar a Macri, concretamente. Uh-huh. Y entonces, esto uno lo sabe cuando ve a estos grandes estadistas que empiezan y se reúnen con todo el mundo. Sí. A Cristina Melconian le pidió la reunión. Y Cristina lo recibió y me parece que está bien, digamos, más allá de que yo con Melconian prácticamente no comparto absolutamente nada de lo que hace, dice, porque además fue uno de los que asesoraba a los fondos buitres. Pero sí, ella tiene la obligación, como jefa política de un movimiento nacional, juntarse con todos los sectores. Se juntó con Daer también, y nadie dice nada. Y acordemos, ¿no?, que Daer fue, primero Daer es uno de los que está enfrentado al cristinismo, fue uno de los que primero le enfrentó a Cristina, fue menemista en su momento, y sin embargo también se juntó con Daer, porque en definitiva, para sacar al país de esta crisis, vamos a necesitar negociar y arreglar también con algunos sectores que no nos caen del todo bien. Ya Perón ya decía, digamos, en la política, el que quiere hacer política solamente los puros no va a ningún lado, ¿no es cierto? En la política hay que meter el pie en el barro. Y bueno, Cristina está, fíjese que ella está, si usted lee, dice, todos los días en reunión tras reunión y se va juntando con dirigentes de todos los sectores políticos. Es decir, que evidentemente está armando una estrategia para ver cómo sacamos al país adelante a partir del 2023. Por eso le digo que es una apreciación personal mía, porque ella también debe pensar, como pensamos muchos de nosotros, este gobierno no toma iniciativa política. Fíjese que esto que pasa en las importaciones, en realidad, fue a raíz de la iniciativa política que toma Cristina de hablar del Festival de Importaciones. Así si no, es. Todo seguía toque pito y seguía al corso, ¿no? Juan, muy claro, te agradezco por hoy. Bueno, esperemos que lo que pasa durante la justa semana se te pegue nuevamente un llamado. Agradecemos. Dale, disculpame todos los problemas, pero estoy en la calle y por ahí bueno, no tengo buena señal en esta perfecto. Zona. Perfecto. Disculpanos solo que te llamamos de imprevisto, ese es el tema. Gracias. No hay problema.